y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del Caballo Blanco, que salió un domingo de Guadalajara.